Poquito la parte, porque laburar en comunicación siempre tiene como una devolución inmediata, te hace sentir bien, sobre todo porque muchas veces llegás medio cascoteado de afuera, ¿no? De la realidad. Y después, bueno, te tirás así de lleno a la realidad para ver si podés comunicar y si de algo sirve o a alguien le va a servir. Bueno, son muchos los vientos que se cruzan, las tensiones que hay, como se dice ahora, alrededor de la comunicación, de la que proponemos en Radio Kermés, de la que hay circulando, la comunicación hegemónica. Y todo esto viene a colación de que tenemos una propuesta para tener una charla hoy con Juan Pascual, que es el director del periódico Pausa. Ya está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Juan. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, primero que nada, gracias, Juan, por darnos un rato de tu tiempo. No sé si sos de hacer siesta, no me lo imagino, pero por ahí sí, una cabeceada el fin de semana o en alguna jornada en particular, Juan. Sí, no soy, sí, me gusta, la verdad es que me gusta dormir siesta. Muy bien, muy bien. Puede ocurrir que te la picoteen, te la cascoteen, como en esta oportunidad, Juan, pero bueno, es para hablar de comunicación, así que nos imaginamos que un tipo apasionado como vos va a tener algunas respuestas para reflexionar sobre lo que pasa en la comunicación en la Argentina o en el mundo, si se quiere. Lo cierto es que hay muchas aristas y algunas de ellas tienen que ver con cómo se desarrolla la comunicación en cada lugar, qué es lo que pasa con el desarrollo de la comunicación en la Argentina específicamente, Juan, para empezar. Sí, totalmente. Fundamentalmente es en lo que refiere al laburo de los medios más alternativos, los medios comunitarios, los medios que quedan fuera del radar muchas veces de, sobre todo de las fuentes públicas de financiamiento, que son hoy por hoy de las más importantes para el sostenimiento de cualquier medio de comunicación, sobre todo en un tiempo donde las redes sociales y las tecnologías digitales que todos usamos están absorbiendo de forma cada vez más acelerada lo que son los auspicios tradicionales de los medios de comunicación que venía del sector privado. Las asimetrías que se producen en la distribución de la pauta, sobre todo, a nivel nacional, y también eso se reproduce al interior de cada provincia, hace que el panorama para los medios de comunicación sea de un favorecimiento cada vez mayor para los medios más concentrados. Pasa también en otras áreas de la economía, por ahí, mirar dónde la reflejé, ¿no? Porque hay una gran discusión en el seno de la coalición que está en el gobierno, y por ahí tiene que ver con eso también, con cómo se reparte lo que a todas luces parece, parece que está yendo bien, parece fenomenal, parece que hay crecimiento, parece que hay necesidad de parte del Estado de poner pauta en los medios, sería en este caso, pero después cómo se reparte es otra discusión. Hay muchos o muchas que esperan que haya un derrame. Pero si me permitís, Juan, y entendiendo sobre todo el rol de Radio Kermés y de las comunitarias, somos hijes de la ley de medios. Sí. Y si algo nos está ayudando a atravesar este mar raro, es aquello que nos legó la ley de medios. Digo, para empezar a hablar también del rol del Estado en ese reparto de la pauta oficial. Sí, es un proceso que tomó muchos años el de llegar a la ley de medios, que es una ley súper importante para el sector de audiovisual, claramente. Pero bueno, ahora en lo que refiere específicamente a las nuevas tecnologías, digamos, que ya no tienen absolutamente nada de nuevo, tienen más de 30 años las nuevas tecnologías, va, 20 años, pero puntualmente en lo que es la distribución de información por vía digital es donde más se nota esa asimetría entre el centro y la periferia. Una asimetría que tiene después ecos simbólicos que son muy importantes, o sea, en el modo en el cual conseguimos esto que vos estabas refiriendo, el problema de la distribución de la riqueza, el modo en que conseguimos nosotros la distribución de la riqueza, no solo tiene que ver con cómo se distribuye, vamos a decirlo, a través de las clases sociales, digamos, sino que también tiene que ver con cómo se distribuye entre el centro del país y el resto del país. Nosotros hace poco, más allá de la pauta, pero justamente tiene que ver con cómo se puede construir agenda federal desde el resto del país y no desde el área metropolitana de Buenos Aires y nada más. Uno de los temas que nosotros hemos tocado, que nos parece que es un símbolo absoluto de la falta de federalismo, es el tema del transporte. Las diferencias que hay entre, que es también una cuestión de comunicación, si uno la conceptualiza debidamente, la diferencia que hay entre los repartos de los subsidios al transporte, entre el área central, el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del país son escabrosas. Y vos fijate que eso ni siquiera llega a ser un tema de agenda lo suficientemente fuerte como para que se planteen las cámaras, que la verdad es que están todas las de ganar en ese sentido, respecto a producir legislación en relación con cómo se reparten los subsidios para el transporte en el interior del país, o en lo que se da a llamar desde el centro del interior del país, y lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Yo no sé, en este momento, por ejemplo, cuánto está el precio del colectivo urbano en La Pampa. Ustedes están en Santa Rosa, ¿no? Un delirio. Un delirio, claro. Sí. Nosotros tenemos el estudiante ahí, así que sabemos lo que vale el boleto allá en Santa Rosa, y el interurbano entre Toay y Santa Rosa está en 100 mangos. Claro, nosotros en la ciudad de Santa Fe lo tenemos a 75 pesos, contra los 18 de la ciudad de Buenos Aires. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que exista esa diferencia, que es una diferencia que repercute en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, que somos quienes usamos el transporte público, eso tiene que quedar absolutamente claro. El transporte público, o sea, los trabajadores del interior del país, de todas las provincias del país, están financiando el subsidio de los trabajadores de la Tarea Metropolitana de Buenos Aires. Es bastante grave y es muy notable cómo eso, imagínate si fuese al revés. Imagínate si los medios más financiados del país por el Estado Nacional, que son los medios de la Ciudad de Buenos Aires, tuviesen que dirigirse a una población cuyo boleto de colectivo sale 75 pesos y en el resto de las provincias el boleto estaría en 18 pesos. Imagínate lo que sería la hora de pantalla que tendría eso. Sin embargo, el reparto de los subsidios de transporte es un tema absolutamente marginal en los medios que se hacen llamar medios nacionales. Para nosotros debería ser un tema central, y es todo un debate cómo podemos hacer desde las provincias para poder empezar a imponer temas que tienen que ver con romper un poco el delirio centralista que hay, que influye en toda la nación y que hace que algo que no es más que una municipalidad, que debería ser no más que una municipalidad de la provincia de Buenos Aires, funcione como una especie de eje de toda la agenda de todo el país, que es la ciudad de Buenos Aires. Es realmente un ombligo. Un punto, es un ombligo al que hay que combatir. Es un ombligo que hay que combatir. Es una de las peores fuentes de asimetría y de desigualdades transversales a todas las sociedades de las provincias. Tal cual, tal cual. Ahora con el censo, Juan, volvió a surgir la cuestión de si no debería ser modificada la representación legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Tierra del Fuego, que están sobre representadas en detrimento de la cantidad de representantes que tienen las provincias también. Digo porque esto surge de la modificación de la Constitución en el 94, ¿no? Claro. Así que ahí hay una cuestión que dijiste, no hay federalismo. Yo estaba pensando directamente, es que esto es un unitarismo que apuntala a Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera eso que estabas describiendo también, un eje, un ombligo, una cosa a la que tenemos que combatir, no solo por esta diferencia abismal en el precio del transporte público, que hay que reiterar lo que dice Juan Pascual. Es para los trabajadores y las trabajadoras. El transporte público no es para el turismo, no es para, no sé, a las 6 de la mañana no me imagino el bondi lleno de millonarios tampoco, Juan. Lo cierto es que este unitarismo se refleja en el reparto de la pauta, en el subsidio al transporte, pero también hay una hegemonía a la hora de confeccionar y de hacernos digerir todos los días una agenda que nace allá y que después, eso sí, derrama. Sí, totalmente. Eso genera conciencia. Nosotros tenemos medios nacionales que en realidad, o lo que se presenta como medios nacionales son medios de la Ciudad de Buenos Aires. Esa definición es taxativa. Si no, no tendríamos que comernos todos los días prácticamente el estado del tránsito. A mí eso me ofusca notablemente, que pasen el estado del tránsito en medios, que el estado del tránsito en Panamericana, General Paz, yo no sé cómo se llaman esas avenidas en Córdoba, yo no sé cómo se llaman esas avenidas en Santiago del Estero. Ahora, todo el país sabe qué es la General Paz, qué es Figueroa Alcorta, qué es Libertador. O si hubo un choque en la bajada de Balvanera. Claro, es ridículo. Que todo el país se tenga que enterar de el tránsito y las demoras que tienen 1 millón, 2 millones, 6 millones de personas de una ciudad de todo el país. Yo creo que pensando, ¿no?, en una futura ley de medios, que esto no tiene en absoluto que ver con la censura, sino que la pauta nacional me parece que se tiene que dirigir, que tiene que delimitar qué es exactamente un medio nacional, que produzca contenidos federales, y que eso incluso tiene que ver con el momento de la producción y las temáticas, es decir, quiénes lo producen y sobre qué habla de esas cosas que se están produciendo. Porque ni siquiera la televisión pública en ese sentido deja de informar cuál es el estado del tránsito, como si su público principal fuese el público que vive en los 20 kilómetros alrededor de la emisora. En eso estaba pensando justamente, porque si hay algo que nos podemos imaginar como medio nacional es la televisión pública, pero te da la temperatura de Baires nada más. Nunca la de Comodoro, la de San Rafael o la de La Quiaca. Totalmente. ¿Cómo hacemos para construye temas? Dale. Sí, no te quería interrumpir. No, y que lo que decíamos hoy, que eso termina construyendo una agenda, que no es, después esa propia agenda o esos propios comunicadores, con toda la razón, digamos, no tienen por qué saber qué pasa en el resto del país. Pero al creer que están creando una agenda nacional, después no entienden las particularidades de las diferentes provincias, las situaciones políticas, las realidades políticas de las diferentes provincias y las decisiones que esas diferentes provincias toman, por ejemplo, a la hora de votar. Yo siempre recuerdo muy puntualmente un caso que para mí es meridiano a la hora de pensar estas cuestiones, que fue el paro policial que hubo en 2013. El paro policial que hubo en 2013 afectó durísimamente a la mayor parte de las provincias del país, pero no existió en Capital Federal y en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces prácticamente no tuvo cobertura en los medios nacionales. Eso no quita que, por ejemplo, la provincia de Córdoba haya estado casi 15 días sin policía, viviendo en una situación muy angustiante, de muchísima violencia, con linchamientos diarios, sí. Con escenas diarias de linchamiento en las calles. Que muestran lo peor, las situaciones más extremas y más repudiables también a las que puede llegar una sociedad. Pero eso fue como si no hubiese pasado. Entonces, después, a los 2 años, a la hora en que aparecen los votos, hay sorpresa por los resultados. Y no, la verdad es que no es sorprendente, solamente no se había publicado en los medios que ustedes miran, porteños, punto. Pero la verdad es que, claro, visto desde la propia perspectiva cordobesa, digamos, estaba más que claro que iba a haber una situación de reacción, de autobronca ante eso. Que es algo que en Santa Fe no tuvo la misma magnitud, pero tuvo también una magnitud muy importante. Duró una semana el paro policial. Y es un hecho que no está significado a nivel nacional. Para mí ese ejercicio es, ¿qué hubiese pasado si esto pasaba en Buenos Aires? Es como un ejercicio básico para ver el sesgo, el fuertísimo sesgo que tienen los medios de comunicación que se hacen llamar nacionales a la hora de las coberturas. Los incendios en el litoral durante 2020 y 2021. La ciudad de Rosario estuvo casi 7 meses abajo del humo. Imagínate si la capital federal hubiese estado 7 meses bajo humo. Lo que hubiera sido. Todos los días hubiera salido en la televisión. Y sin embargo, fue como algo anecdótico la aparición de esa cuestión. Y literalmente el Paraná, todo el Paraná, toda la cuenca del Paraná, estuvo en un incendio continuo durante 2 años de sequía. Y eso fue invisibilizado permanentemente, digo, porque yo me enteré, pero hay rincones de la Argentina, lugares grandes inclusive, en donde eso no apareció, como tantas otras cosas. Digo a propósito de que cuando pensamos periodismo, yo no soy periodista, no estudié, pero entiendo que algo me trajo hasta acá. Cuando pensamos periodismo, digo, o abro la boca, ahí estoy eligiendo, estoy levantando una agenda, estoy levantando un tema y automáticamente estoy dejando otro montón de temas aparte, y eso por ahí es por mi tamaño humano que no lo voy a poder reflejar, pero cuando se trata de los medios hegemónicos sí se puede hablar o pensar en invisibilizaciones. La verdad es que nos modifica mucho la vida a todos porque se imponen muchas cosas y hay temáticas que nos importan o debieran ser más importantes para todos y las estamos ignorando. Está el elefante en la habitación, pero nosotros vemos la tele. Hablando de medios de calidad y perdón por decir televisión en esta conversación, pero te quería preguntar por Pausa, por periódico Pausa, ¿cuál es cómo describirías este espacio de información en el que laburás y que te tiene no solo como director, sino también como periodista, como escribiente ahí? Sí, somos parte de una, nosotros nos enorgullece siempre primero decir que somos una cooperativa de trabajo matriculada en el INAES. Un colectivo de 20 trabajadores de la comunicación. Hacemos una edición papel que sale cada 15 días, que es el periódico Pausa. Tenemos nuestra página web, que es pausa.com.ar, y una página de fútbol femenino, que se llama la10.com.ar, que es un éxito regional, digamos, muy importante para nosotros. Pudimos ir a cubrir el Mundial de Francia, el Mundial de Fútbol Femenino de Francia, con esa página, y la verdad que tiene una presencia muy, muy importante en la región y en el país, impulsando esta disciplina que tanto éxito está teniendo ahora. Muy bien. Básicamente, Pausa, ¿sí? No, muy bien, esto de la 10 la busqué al toque y ya le estoy dando me gusta a la página de Facebook de la 10. Nosotros en Pausa, básicamente, lo que tratamos es de poder tener una línea periodística, nosotros siempre decimos esto, que defienda los valores democráticos a todo nivel, es decir, que defienda a los trabajadores, que defienda a las cooperativas, que defienda la gestión obrera de las empresas, que defienda los derechos de las personas, los derechos a la diversidad, los derechos de las disidencias, que defienda los derechos humanos y el movimiento de derechos humanos. Para nosotros el término democracia encierra todas estas formas de diversidad. Y entonces, bueno, esa es la línea en la cual nosotros nos paramos y tratamos de hacer comunicación, siempre enfocados también en las noticias de nuestro pago. Nosotros somos de Santa Fe, así que cubrimos fundamentalmente todo lo que sucede en la zona, en nuestra ciudad y en la zona del litoral. Con un fuerte énfasis también en lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, que son muy importantes en nuestra región, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de modelo de producción agropecuario que tenemos con el que en convive. Nuestro entorno, y considerando lo que pasó con la sequía en los últimos 2 años, tuvimos un espectáculo que nosotros nunca, espectáculo quizás no es la palabra adecuada, un escenario que quizás nosotros nunca pensamos que íbamos a ver, que fue el de la sequía del Paraná, como consecuencia del cambio climático, digamos, y del cambio del régimen de lluvias en el Amazonas. Tal cual. Paraná es uno de los ríos más importantes del mundo, es el sexto río del mundo, y los últimos dos años parecía un conjunto de montículos de arena con un pequeño arroyo en el medio. Es muy importante para nuestra identidad ese río. Definitivamente. Entonces, bueno, haber podido contar eso para nosotros fue muy importante. Bueno, ahí estaba reflexionando, Juan, mientras te escuchaba hablar de vuestra agenda, que es la nuestra también, que todos esos desafíos, porque también hay que salir a la cancha todos los días para ver si los podemos abarcar, si los podemos mostrar, si los podemos contar, son también los desafíos de la democracia. Lo digo a propósito de que por ahí hay alguien que nos está escuchando y dice, pero ¿por qué te tenés que meter con la pauta de este o del otro si el otro es grande y vos sos chico, a vos te toca una partecita y al otro le toca la mayor parte de la torta? Y creemos, entiendo, coincidiendo con vos, que la democracia también tiene ese desafío, como lo tenemos desde la comunicación popular, como lo tenemos desde la comunicación comunitaria, de incapacitar a los pulpos, a la hegemonía mediática y al poder económico, sino de defender que las personas comunes tengan acceso a nuestra mirada y a nuestro trabajo, que también tiene más que ver con esos seres humanos. Juan, la verdad es que es un gusto tenerte en la siesta que nos fue. Te estamos muy agradecidos por este ratito y yo te agradezco específicamente por escucharme reflexionar a partir de lo que compartís con nosotros. Por supuesto, me encantaría hablar mucho más con vos y espero poder volverlo a hacer esta temporada. Tenés el micrófono a disposición, Juan, para redondear o tocar lo que te parezca importante que no hayamos mencionado. Desde ya, muchas gracias. No, te agradezco a vos, Juan Pablo, por este rato. La verdad fue muy agradable. Un saludo para tu audiencia. Y bueno, siempre con el objetivo de hacer proliferar las voces, para hacer proliferar la diversidad y generar el mayor espectro de ideas posibles en la comunicación. Gracias, Juan. Y un cariño, un abrazo para compañeras y compañeros tuyos. Nos vemos. Hasta pronto. Bueno, ahí está Juan Pascual, el director de el periódico Pausa, pero también de La 10. Me enteré de que existe este periódico digital sobre fútbol femenino, nada más y nada menos. Mirá.